Comunidad Auditiva. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Pero sí podemos recomendar que escuchen Ponle Play. Propuestas musicales de todos los lugares del planeta. Cómics, videojuegos, y mucho más. Ponle Play, conducido por el gilipollas de Víctor Flores. Escúchalo todos los viernes de 2 a 3 de la tarde solo por Comunidad Auditiva Farot. A través de la página farotlahuac.org. Fin de la transmisión. Farotlahuac. Farot. Música, cómics, videojuegos y mucho más. Ponle Play, conducido por Víctor Flores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Víctor Flores y esto es Ponle Play. Los voy a estar acompañando durante la próxima hora aquí directamente desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios Faro Tláhuac. Y bueno, pues les recuerdo las vías de comunicación en el Facebook, la fanpage de Comunidad Auditiva Faro T. Así lo buscan en Facebook, así nos encuentran, así le dan like y ahí van a pues, tener la opción de ver la información, no solo de Ponle Play, sino del resto de los programas de la comunidad auditiva. También tenemos un Twitter que es @ponleplayft. Así nos encuentran en Twitter, síganos. Y por supuesto tenemos también un correo electrónico al cual pueden escribirnos, que es victorponleplay@gmail.com. Pues bueno, el programa de hoy es un programa especial. He dedicado mucho tiempo al mundo de los cómics, que no está mal, no está mal. Ponle Play también es sobre cómics. Solo siento que me ha alejado un poco de la esencia del programa, que es la música. Y es por ello que hoy tendremos un programa especial de una banda estadounidense, específicamente de Texas, llamada Explosions in the Sky. Así que si tienen chance de ir por unos audífonos y encerrarse en algún cuarto, háganlo. Porque durante la siguiente hora todos viajaremos un poco al interior de nuestras mentes, de nuestros recuerdos, de nuestros sueños y anhelos. Así que pónganse cómodos y disfruten del programa de hoy. Ponle Play a Explosions in the Sky. Comenzamos. Comunidad Auditiva. Faro Tláhuac. Faro T. Porque no siempre en la radio podemos tener todas las alternativas. Ponle Play a la música. Chris Husky en la batería, Munaf Rayani en la guitarra, Mark Smith en otra guitarra y Michael James en una tercera guitarra son Explosions in the Sky. La banda se forma en el año 1999 y toma su nombre de un comentario que Husky hizo en referencia al ruido de los fuegos artificiales cuando salían de la radio estudiantil de la Universidad de Texas, la KVRX, en la noche en que tocaron su primer set y grabaron su primer track llamado Remember Me as a Time of Day. Han sido etiquetados como una banda de post-rock, aunque ellos mismos se consideran una simple banda de rock. Hacen música instrumental y cuentan con 6 discos de estudio, han colaborado con su música para películas como Friday Night Lights y han sido incluidos en varios compilados musicales a lo largo de su carrera. Las canciones de Explosions in the Sky son por lo general extensas, así que vamos directo con la primera canción en este especial dedicado a Explosions in the Sky. Bueno, si es que están en algún lugar y en situaciones donde puedan cerrar los ojos, les recomiendo que lo hagan. Cierren los ojos, dejen atrás el estrés citadino, la vida acelerada, respiren hondo y dejen que la música sea quien los guíe, pero que su imaginación sea quien escriba la historia. Pues vamos a empezar con este pequeño especial de Explosions in the Sky. Y como les decía, como las canciones son bastante extensas, pues vámonos directo con la música, porque pues, si no nos va a dar tiempo de ponerles rolas y bastantes rolas de Explosions in the Sky. Pues bueno, el primer disco de Explosions in the Sky, How Strange Innocence, del año 2000, escucharemos Remember Me as a Time Day, que, como les decía anteriormente, fue el primer track de que grabó la banda y que cierra el primer disco. Bueno, sin más, comencemos este viaje musical. Están escuchando Ponle Play. Faro Tláhuac. Faro de... Thank you. comunidad auditiva. Faro Tláhuac. Faro de. Continuamos en Ponle Play. Del segundo disco de Explosions in the Sky, titulado Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever, en el año 2001, que por cierto tuvo atención mediática debido a una foto que contenía un avión y la leyenda que decía This plane will crash tomorrow, este avión se estrellará mañana, generó bastantes rumores acerca del día de lanzamiento del disco, en los cuales se decía que el disco se lanzó el 10 de septiembre del 2001, un día antes de los atentados del 11 de septiembre, cosa que no fue cierta, obviamente, pero pues eso le generó bastante ruido mediático. Y pues de este disco escucharemos Jasmine Delight en una versión en vivo, para que disfruten aquí en Ponle Play. Pues bueno, no se despeguen, están escuchando Ponle Play. No te vayas, estás escuchando Ponle Play. Faro Tláhuac. Faro de. Thank you. Faro Tláhuac. Faro de. La lucha se hace haciendo lo que nos gusta. Cultura, salud, deportes y algo más. Todos los miércoles de 17 a 18 horas. Conduce Edgar Cabrera el Suavecito y Don M. Continuamos en Ponle Play. Continúan escuchando Ponle Play y este pequeño especial de Explosions in the Sky. Los dejo ahora con Your Hand in Mine, de su tercer álbum de estudio, llamado The Earth is Not a Cold Dead Place, del año 2003. Y esta canción fue adaptada para incluirla en el soundtrack de Friday Night Lights, compuesto en su totalidad por esta banda tejana, Explosions in the Sky. Disfrútenla. Thank you. Faro Tláhuac. Faro de... No lloro. Nuestro corazón sincronizado en la cultura. Un espacio dedicado a la identidad de los pueblos indígenas y otras expresiones. Escúchalo todos los jueves de 6 a 7 de la noche por... Comunidad Auditiva. Faro Tláhuac. Faro de... Continuamos en Ponle Play. Estamos de vuelta en Ponle Play. Y bueno, puede parecer algo pesado tener un especial dedicado a Explosions in the Sky, pero en verdad, si pueden, hagan el ejercicio de intentar relajarse de la rutina y el estrés que conlleva vivir en una ciudad como la nuestra, y escuchen la música desde lo que les dicta su mente. Y bueno, un par de audífonos, tal vez una bebida, un lugar cómodo, puede ser todo lo que necesiten para hacerlo. Quizá cuando necesiten de ese momento de reflexión y tranquilidad, se acerquen a este programa en especial y pasen una hora conviviendo pues con ustedes mismos. Pues bien, continuamos con las canciones. Ahora los dejo con Day 8 del disco The Rescue del 2005. Y bueno, este disco fue escrito y grabado en solo 2 semanas. 8 canciones, 8 días, una canción por día y el resto se la pasaron mezclando el disco. Así de sencillo. Después de que la transmisión de la van en la que hacían su tour se descompuso, pues tuvieron que esperar precisamente 8 días para que fuera reparada la transmisión de la camioneta, y esos 8 días se traducen en las 8 canciones de este disco. Y pues bien, los voy a dejar con la canción número 8, el día 8 de este disco de Explosions in the Sky llamado The Rescue. Están escuchando Ponle Play, no se vayan. No te vayas, estás escuchando Ponle Play. Faro Tláhuac. Faro de... Museos. Cine. Música. Lectura. Escucha nuestra crónica urbana todos los jueves de 5 a 6 a través de Comunidad Auditiva Faro Tláhuac. Continuamos en ponle play. Y pues bueno, estamos por terminar este especial de Explosions in the Sky aquí en Ponle Play. Nos restan solo unas canciones más y bueno, la que escucharán a continuación se titula Welcome Ghost, del disco All of a Sudden I Miss Everyone. Es del quinto material de la banda, lanzado en el año 2007. Disfrútenla. No te vayas, estás escuchando Ponle Play. Faro Tláhuac. Faro de... We'll be right back. Comunidad auditiva. Faro Tláhuac. Faro de. Continuamos en Ponle Play. Y bien, estamos de vuelta aquí en Ponle Play, ya en la recta final. Les quiero agradecer por escuchar el programa, este especial de Explosions in the Sky. Espero que les haya gustado y que hayan, pues, se hayan relajado un poco, la verdad. No se olviden de seguir a Ponle Play en Twitter, @PonlePlayFT. Y bueno, ya para terminar el programa, los dejo con las últimas dos canciones, la primera del sexto álbum de Explosions in the Sky, titulado Take Care, Take Care, Take Care, es del año 2011, y el tema se llama Let Me Back In. Y para cerrar, vámonos con otra canción en vivo, para no perder esa bonita costumbre de ponerles versiones en vivo aquí en Ponle Play. Y bueno, esta canción en vivo para cerrar el programa se llama The Only Moment We Were Alone. Pues bueno, yo soy Víctor Flores, esto fue Ponle Play, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 2 de la tarde, viernesito. Disfruten de su fin de semana, cuídense, si beben no manejen, ¿no? Siempre tengan ahí alguien que los ande cuidando para que puedan disfrutar de su fin de semana. Y espero que este programa se lo hayan pasado pues tranquilo, relajado, que de eso se trataba, escuchar un poco de música, reflexionar, ponerse a pensar sobre ustedes mismos y las cosas de su vida. Y bueno, a relajarnos, disfruten del fin de semana, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, todavía tenemos ahí los regalitos, en estos días ya les ponemos la dinámica para que se lleven pues, los regalos que tenemos aquí en Ponle Play para ustedes. Y bueno, no se olviden de seguir escuchando la programación de la comunidad auditiva Faro Tláhuac. Hasta la próxima. Faro Tláhuac. Faro de. Faro Tláhuac. Faro de. All pilots at the ready, we are called Explosions in the Sky, we come from Texas. Esto fue Por el Play, conducido y producido por Víctor Flores. Hasta la próxima.